Tintín de la guada, tintín del cordón, gallina guisada, pato con arroz, violín, violón, violín, violón, violín, violón, violín. Y estuprar niñas y viejas, eso sí que es libertad. Tintín de la zanja, tintín del cañón, vándalos odiosos abajo el calzón. Tambura, muquise, tambura, siño, murí por la patria. ¿De Guyaru? No. Tintín de la guada, tintín del cordón, ya está agonizando la federación. Tengamos la mecha cerca del cañón. Rin, rin para Oribe, amasa, rin, ron. Con cuatro bemoles será el rigodón. ¡Mueran, ron! Oribe y todos los asesinos, ladrones y degolladores, mueran, mueran. Suena el clarín. Sistema de federación le dará a los salvajes violín y violón, violín, violón.